La virtualidad hecho un demonio. Barricada, parapeto, chubasquero, trinchera, trinchera digital. Escúchanos en línea por radioroja.com.ar. Radio Roja presenta Rotativa Roja. Rotación y traslación de las noticias en el aire. Susurrando mil verdades para el que quiera escuchar. Viejo y sabio es nuestro pueblo, parchiare van a hablar. Rotativa Roja. Giran las noticias de la tarde. Vino y peña, mar y cielo, enremolinado el viento va. Si yo no me quedo quieta, algo siempre va a girar. Rotativa Roja, parte informativa de noticias de construcción colectiva y giratoria. Bienvenidos y bienvenidas, comienza la Rotativa Roja por Radio Roja, radioroja.com.ar. Tenemos el 90.1, tenemos la antena, en realidad el transmisor es el problema que nos inhabilita a que vos puedas ir a prender la radio, pero sí, ahí tenés el celular, tenés la compu, tenés alguna conexión. Bueno, radioroja.com.ar es el lugar para seguir esta rotativa, este cierre informativo de la jornada y en este caso también de la semana. En este momento 20 grados en Casa Grande. Tuvimos una mínima de 9 y se espera un fin de semana con algunas nubes el sábado y el domingo sol a pleno. Así como el viernes pasado te tiré la precisa que el sábado era el día a que apuntarle, este fin de semana la movida viene por el domingo. Apostale todo el domingo. El domingo máxima 24, mínima 13, soleado todo el día. Apostale ahí, apostale. Acá llegó el noticioso de la tarde de Radio Roja, esta propuesta colectiva, rotativa, giratoria, como la escuchás, hasta la Susy Shock te lo dice, que es nuestra locutora oficial de las artísticas, aunque tenemos un montón de locutoras y locutores que rotan también como nosotros, como Juli, como Quilla, como Juan Martín, como Pedro, los que estamos acá con la Rotativa Roja. 5 de la tarde de lunes a viernes por radioroja.com.ar y acordate que alguna vez, si te lo perdiste o lo que sea, te quedás enganchado a Radio Roja porque a las 11 la rotativa se repite. Por si sos de esos que anda con la radio de noche, bueno, ahí volvemos para repetir todo. Me tomo unos minutos para recordarte, por si estás escuchando por ahí, que la apuesta la tenemos por el lado de la radio, por el lado de la página web, en este momento en el que estamos rengos de transmisor y no podemos ir vía éter. Vamos vía ceros y unos a través de lo digital y nos encontrás en radioroja.com.ar con todo lo que estamos haciendo al aire, sea desde los programas, desde esta misma rotativa. Lo encontrás ahí. Si hay algo que te contaron, lo que fuere, andate para la página porque están ahí todos los pedacitos de las notas, los programas, lo que quieras, ahí en radioroja.com.ar. No sé si lo mencioné. Bueno, estamos a instantes nomás de meternos en la quitucha, repasar un poco lo que dejó la jornada informativa. Sobre todo en una primera parte vamos a ocuparnos del Valle para más tarde irnos por otras fronteras. Estamos compartiendo la semana. También vamos a darle un cierre a lo que ha recomendado Juan durante toda la semana y que me prometió el lunes que teníamos preparado un cierre espectacular del Gallo Rojo, Gallo Negro, del informe semanal musical. Parece que se viene cierre a todo culo de las Yegros, personaje a la que estuvimos conociendo toda esta semana. La invitación de la rotativa a parar oreja a algunas músicas. ¿Te suena el quilombete que se armó en el verano con el espacio cultural Zamora? La Traza Cultural, el espacio que en pleno festival de Cosquín, mientras el país estaba con los ojos puestos ahí, el intendente Musso decidió clausurar, así, lisa y llanamente. ¿Te suena? Bueno, ¿cómo está la situación ahora? Te enterás en la rotativa roja de hoy. Hablamos con el presidente de lo que es la comisión que lleva adelante el espacio cultural, Cristian Biglietti. Todo eso y mucho más en esta rotativa roja. Te acompañamos hasta las 6 de la tarde. Algún pelito más, algún pelito menos. ¿Qué quiere que le diga? Seguro, pero acompañándote acá por la 90.1, por la radioroja.com.ar. A partir de este instante le proponemos... Se picó. Se picó. La quitucha. La quitucha. Noticias picantes que dejó la jornada. Para su mejor información. Se picó. Twinkle, or are they a steady light when you get outside the atmosphere? Desde la estratosfera caemos en las noticias picantes de la quitucha de la rotativa roja. Nos conectamos a la estafeta online, el portal que trae noticias diariamente del Valle de Punilla y que tanto nos sirve aquí en esta quitucha porque hace un repaso y tenemos para conocer algunas situaciones en distintas localidades. Dice así: quiso irse sin pagar de un comercio de Huerta Grande y tenía prisión domiciliaria. Una mujer de 38 años fue detenida este jueves en Huerta Grande tras intentar retirarse de un comercio céntrico sin abonar la compra. Tenía prisión domiciliaria y la tobillera electrónica colocada. El hecho ocurrió cerca de las 16 horas en un local ubicado en la esquina de San Martín y La Rioja y fue alertado por la dueña del local. Según relató a la policía, la detenida quiso pagar con una billetera virtual, pero la transferencia no se acreditó e intentó abandonar el lugar en ese instante. Finalmente, fue trasladada a la comisaría local, quedando a disposición de la justicia. Portal en la estafeta nos actualiza la situación de la niña atacada por perros en Valle Hermoso. Nos cuentan que evoluciona favorablemente. Así lo había confirmado Marisa, su abuela, quien agregó que la menor pudo tener por primera vez desde el episodio contacto con su mamá. Le quitaron el respirador, habla, se expresa y empezó a tomar agua, cosa que no estaba haciendo, señaló Marisa al Canal 12. Y agregó: la mamá le dice que no tiene el bracito y la preocupación que ella tenía era cómo iba a hacer para ir a la escuela. La mamá le dijo que no se hiciera problema, que todos la estaban esperando allí en la escuela. La niña de 9 años, oriunda de Pilar, recuerdan, estaba de casualidad en el Valle acompañando a la abuela en un festejo, permanecerá internada en el Hospital de Niños de Córdoba en observación, aunque con un mejor pronóstico para su recuperación. arrimamos a Carlos Paz y nos apoyamos en el, justamente en el portal de El Diario de Carlos Paz, para enterarnos que rescataron a una pareja que se había perdido en las altas cumbres. Son oriundos de La Calera, estaban explorando la zona y se desorientaron cuando se ocultó el sol. Desde la redacción de El Diario de Carlos Paz nos cuentan que una pareja se había extraviado en la zona de altas cumbres y fue rescatada anoche por efectivos del Departamento de Unidades de Alto Riesgo, la DUAR, quienes los encontraron en buen estado de salud en el sector conocido como el paraje Villa Venegas, en el ejido de Cura Brochero. Alrededor de las 21 horas habían logrado contactarse con el 911 y expresar que se hallaban desorientados. Se montó un operativo de emergencia y una búsqueda a cargo del Cuerpo Especial de Rescate que culminó a las 23 horas cuando se dio con los extraviados, quienes manifestaron que caminaron a la cascada La Hornilla en horario diurno y se perdieron cuando iban a regresar. Se dispuso que el hombre y la mujer, oriundos de La Calera, fueran llevados hacia el paraje Puesto Pérez, donde se hallaba su vehículo particular, y trascendió que no fue necesario su traslado hacia un centro asistencial. Allá mismo y por Carlos Paz también recogemos de nuestros compañeros del portal Bamba Cop que el tribunal, el Superior Tribunal de Justicia, ordenó al Poder Ejecutivo Provincial escriturar la propiedad de la reserva indígena en un título único, sobre todo el territorio a favor de los pueblos Moscoit, Com y Huichi, y que realice o indemnice a pobladores criollos en el plazo fijado en el fallo. Fue al confirmar la sentencia 272/19 de la Sala Segunda de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Resistencia, que anuló decretos que modificaron el territorio originalmente demarcado y delimitado para destinarlo, a ocupantes criollos. En los fundamentos de la sentencia de la Sala Única del Superior Tribunal de Justicia, en realidad en la Secretaría Contencioso Administrativa, la jueza Emilia María del Valle y sus pares Alberto Mario Modi y Víctor Emilio del Río expresaron que los actos cuestionados al disponer la adjudicación fraccionada y la permanencia de personas no indígenas en el territorio atentan contra el carácter indivisible, intransferible, inembargable e imprescindible de la propiedad comunitaria. También este documento considera integralmente los derechos comprometidos, dispusieron que la reubicación de los pobladores criollos debe asegurar el acceso a tierras productivas con adecuada infraestructura, asistencia técnica y capacitación. Remarcaron que debe realizarse en forma pacífica a través de mecanismos de conciliación, mediación y facilitación, ahí salió, que promuevan el traslado voluntario, evitando desalojos compulsivos. Sin perjuicio de ello, valoraron positivamente los esfuerzos realizados por el Estado provincial para lograr la efectividad del derecho mediante la búsqueda de consensos a través del procedimiento de consultas respecto a quienes ocupaban las tierras. Hay un reconocimiento de la preexistencia. Interpretando las normas constitucionales, señalaron que el derecho a la propiedad comunitaria pertenece a las comunidades indígenas por ser descendientes de los primeros pobladores que habitaron en nuestra provincia, lo que significa reconocer el hecho histórico de que son preexistentes a la creación del Estado, que a partir de allí surge el reconocimiento de dicha deuda histórica sobre el territorio hace a la identidad, y la cultura de dichos pueblos. Agregaron que esta propiedad es especial, de fuente constitucional, su naturaleza real la integra una compleja relación multidimensional, uniéndolos a su entorno físico, social y cultural, generando una relación de pertenencia con su territorio. También subrayaron que el territorio indígena reside en la integración de elementos físicos y espirituales que vincula un espacio de la naturaleza con un pueblo determinado. También puntualizaron que el derecho sobre su territorio es un derecho humano en cabeza de dichos pueblos, que no se asimila al derecho de propiedad propia, del derecho privado, puesto que no se consideran propietarios de las tierras que ocupan, sino que se saben corresponsables de la naturaleza, a quien denominan como la madre tierra. Es la tierra la que tiene derecho, siendo el sujeto de derecho y por ende no susceptible de apropiación. Los jueces enfatizaron que las nociones de territorio y propiedad comunitaria están inescindiblemente unidos a su identidad y a su cultura. Explicaron que el territorio es el hábitat, siendo precisamente ese espacio territorial en el cual desarrollan su vida comunitaria, su cultura, sus costumbres, su desarrollo político y social. Es el lugar donde practican su espiritualidad, su economía y satisfacen sus necesidades más variadas. Todo esto es parte de este documento del Superior Tribunal de Justicia, quien le ordenó al Poder Ejecutivo Provincial escriturar la propiedad de la reserva indígena en un título único, sobre todo el territorio a favor de los pueblos Moscoit, Qom y Huichi. Dejamos por aquí el primer informativo, la primera parte del repaso informativo de la jornada y nos vamos a la musiquita. Arrancamos con Dura Tierra, una banda queridísima por nosotros, por aquí, por nosotros aquí en la Radio Roja. Y en este caso, mirá cómo nos calza. Festejo sin patrón, ponele. Cantar, caminar y cantar. Sombrero soy Dura Tierra sonando en la tarde de Radio Roja con el tema Un festejo sin patrón. Rotativa Roja. El canto al atardecer. Gallo rojo, gallo negro, a las que nunca vuelan, picos crispados, patas que arrancan, pluma que escribe con rojo en la tierra. No les importa cuál es su cuerpo, todos son rojos, todos son negros, todos son rojos, todos son negros. Gallo rojo, gallo negro, la que se nos canta. Día viernes, día 5, día de cerrar esta recomendación musical que te hacemos desde la Rotativa Roja. En esta semana encargado ha quedado Juan Martín y hemos compartido y nos hemos deleitado desde el lunes con Las Yegros. Estamos hablando de Mariana Yegros. Y hoy, en este último salto en nuestro recorrido por su música, de esta artista que nació en Morón, en provincia de Buenos Aires, nos vamos a detener en un temo, pero escuchá esta parte de su historia. Las Yegros, Mariana, al terminar el secundario, entró en el Conservatorio de Música de Morón Alberto Ginastera a estudiar canto lírico. Desde ahí empezó no solo a perfeccionarse, sino a intermezclar muchas las cosas que le picaban artísticamente. A fines de los 90, a través de un amigo de conservatorio, se enteró de que la banda argentina de La Guarda, encabezada por Gaby Kerpel, estaba buscando cantantes. A través de un casting quedó seleccionada y protagonizó su primera fecha en el Velódromo frente a miles de personas. En 2013 lanzó Viene de mí a través del sello ZZK Records. Cuenta con la mezcla electrónica con ritmos tradicionales latinoamericanos. Bueno, los que estuvimos descubriendo, ¿no? Porque también se coló la cumbia, estuvo el chamamé presente, el carnavalito, la milonga. Hace algunos años, en 2019, Las Yegros lanzó Suelta a través del sello Canta la Selva, que cuenta con Gaby Kerpel y Zoom T en las colaboraciones. Los cortes de este disco son Alegría, Sube la presión y Linda cumbia, además del tema Tenemos voz. Hoy, para terminar este recorrido, escuchamos Alegría, de su último disco Suelta, y con este nos despedimos de Las Yegros, por lo menos por un tiempo, o de esta atención que le prestamos esta semana. Escuchamos entonces a Las Yegros, nuestra protagonista del Gallo Rojo, Gallo Negro de esta semana, con su tema Alegría. Pa, pa, pa, pa, pum, pa, pum. Alegría en la frontera, está quemando el carnaval. Alegría que nos deja. Frente.

ahí quedando uranio, embalsamando destinos. No me arrepiento de nada. El bien y el mal son olvidos, estuches del aire que guardan la pena y el grito. Me voy quedando libre, sin arribos ni regresos. Está sobrándome el alma para cantarle a los huesos curiosos derrumbos. Que linden sabores eternos. A veces no sé quién soy, la lanza de mi silbido va alborotando recuerdos, desenredando caminos, mientras mi risa al abismo. Unos días antes que llegue la pandemia, Fito Páez acá en Cosquín con Fabi Cantilo haciendo del Cuchi Leguizamón Me Voy Quedando. Rotativa Roja. Giran las noticias de la tarde. ...18:11, continuamos en vivo a través de la Radio Roja. Esta, en este caso, a través de la página de Radio Roja, radioroja.com.ar, compartiendo la rotativa roja, cerrando la semana. Sí, señores, se nos va la tercera semana de esta rotativa. Estamos, pero re que te canté. Todo lo que se hace en la rotativa lo podés chusmear en la página de la radio, actualizadísima, radioroja.com.ar, para escuchar los programas completos, alguna nota, algo. Bueno, todo queda ahí almacenado en la memoria. Te dijimos que va a estar lindo el finde. El sábado un poco más nublado, el domingo solazo y 24 grados. Me parece que hay que apuntarle ahí para meter una pata en el agua. Pero también lo del sábado pinta bien, ¿eh? Por ahí no hay solcito, pero da para salir, andá a dar una vuelta por el valle. Mientras nos vamos con lo prometido, un repasito muy a pájaro de vuelo, pero a vuelo de pájaro, no a pájaro de vuelo, a vuelo de pájaro, pero ligerito, como quien lo corre la tormenta, hacemos un repaso por algunas noticias. En principio, antes de llegar a la provincia de Córdoba, tenemos La Calera en el medio de camino, y allí el concejal de Encuentro Vecinal, Fernando Rambaldi, denunció que la municipalidad está utilizando desde hace varias semanas un predio no habilitado para enterrar basura. Recibimos denuncias de vecinos y empleados municipales que decían que estaban enterrando basura en un predio que no está habilitado para tal fin, comentaba el concejal. Se llegaron hasta el lugar, pudieron verificar que estaban los camiones compactadores entrando llenos y salían vacíos. Está ubicado en la zona de Laguna Azul, cerquita de ahí, a 400 metros de la ruta E55. Dijo el concejal, es una vieja cantera y se encuentra en zona roja según ley provincial, aclararon desde este espacio. El concejal mismo aclaró que el predio no está habilitado para enterrar basura, pero sí para tirar restos de poda. En el marco de lo que es, por ejemplo, la protesta de los empleados, los trabajadores de la salud aquí del Hospital Domingo Funes, que ayer escuchabas en la rotativa y que podés chequearlo en la página. Mira, hoy el Ministerio de Salud de la provincia informó que los salarios de mayo de los equipos de salud se incrementarán en un 10%. La suba otorgada hasta el momento, considerando los aumentos dispuestos entre los meses de febrero, marzo y abril, asciende al 40%. Desde el Ministerio informaron que los aumentos se aplican a todos los cargos y antigüedades y son 100% remunerativos, por lo cual impactan tanto en el aguinaldo como en la jubilación. Además, anunciaron anunciaron la incorporación de 325 nuevos agentes en abril para la cobertura de necesidades en distintos servicios. Recordá, desde octubre de 2022 ya se sumaron 817 agentes al sistema sanitario, informan, así medio como de gacetilla del Ministerio de la Salud, pero lo podemos enmarcar. Conectemos los puntos y estemos a la expectativa a ver cómo pega este anuncio en los reclamos que se están haciendo acá en el Valle, por ejemplo, con el hospital más importante, el Hospital Regional Domingo Funes. Hubo una caída en Córdoba de un tipo. Esta era como la noticia medio para quedar ahí para comentar en algún momento en el almacén o en algún lado. Cerca de las 6:30 de la mañana de este viernes, un hombre cayó desde el octavo piso de un edificio céntrico ubicado ahí en el centrito, en la calle San Jerónimo. Cayó sobre un techo y fue internado en grave estado en el hospital de urgencias con politraumatismos. 59 años, oriundo de San Francisco. Bueno, lo rescataron, lo llevaron ahí al tipo que se recupera. Se están investigando las causas que originaron esta caída. Para los que se mueven en Córdoba, que son aquí del Valle de Punilla, se van para allá, sépanse que hay gran quilombo gran con las tarjetas para viajar, las famosas Red Bus. Reportaron problemas para cargar saldo debido a un ciberataque que sufrió la empresa. Según el medio El 12, la compañía Bisland admitió fallas a raíz de una intromisión que afectó la red de comunicaciones. El secretario de Transporte Municipal, Marcelo Rodio, dijo que el servicio está garantizado en la ciudad de Córdoba y, mientras tanto, este viernes los vecinos tendrán 4 viajes en el sistema Saldo Plus que se descontarán cuando carguen nuevamente sus tarjetas. Con esa medida se busca llevar tranquilidad a los cordobeses que se enteraron de esto y decían, pues mi plata, ¿cómo? Yo tengo que viajar. En el ámbito nacional nos vamos hasta la agencia Red Eco Alternativo para hablar del caso de Natalia Melman. Están pidiendo perpetua para el cuarto policía acusado de asesinarla. Lo hizo la Fiscalía de la Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada de Miramar, Anacaro, en relación al ex sargento Ricardo Panadero, cuarto efectivo acusado por el abuso sexual y el asesinato de la adolescente ocurrido en febrero de 2001 en Miramar. El pedido fue acompañado por la familia de la víctima. El Tribunal Oral en lo Criminal 4 de la ciudad de Mar del Plata dará a conocer la sentencia el próximo miércoles 17 de mayo. Mientras tanto, te contamos que la Asamblea Permanente por la Aparición con Vida de Belén Maida y estudiantes autoconvocados de la UNA, la Universidad Nacional de las Artes, van a realizar este próximo lunes 15 de mayo una concentración allí en la ciudad de Buenos Aires, en el Obelisco, al cumplirse más de un mes de la desaparición de la joven de 26 años, que fue vista por última vez el 9 de abril en el barrio de Almagro. La denuncia de su desaparición está radicada en la Fiscalía número 9 a cargo del fiscal Guillermo Marijuán. Belén tiene pelo castaño oscuro, ojos café, tez blanca, una altura de 1,60 y un tatuaje de una rosa en el antebrazo derecho. Desaparecida desde el 9 de abril en el barrio porteño de Almagro. Nos vamos. estamos requete tarde. Tenía para contarte, bueno, que el fin de semana toca el José de Aguirre allá en Parque Sikiman. Estate atento. El que tiene unos mangos para ir a disfrutarlo, ya sabe que acá nosotros estamos, pero derretidos por el José. Y después me anoté por acá, para los que somos de series y películas también, que disfrutamos por ahí, que anunciaron en esta plataforma que se llama Star Plus, una serie sobre el diciembre de 2001. Se basa en el libro El Palacio y la Calle del periodista Miguel Bonazo, y ahora llega en junio en Star Más, ya la piratearemos y la veremos. A ver cómo va esta adaptación del libro de Bonazo, al que le confiamos, pero a Star Más hay que ver qué pasa. La serie sigue a Javier Cach, un militante político que se desempeña como asesor de gabinete del gobierno en manos de la Alianza, que sumerge al país en una debacle. Con un presidente que renuncia, decenas de muertos por represión policial en las calles, la población a la que le arrebataron sus ahorros y la sucesión excepcional de 5 presidentes en una semana, todo esto se viene en esta serie sobre la peor crisis social, económica y política de la historia argentina. Ahora en junio en Star Más, y próximamente los pendrive y las copias de DVD que podamos pasarnos. Se va esta rotativa roja, les dejamos un abrazo muy grande, que pasen un gran fin de semana. Nos despedimos de aquí de la Radio Roja, quédate, porque suena Pegando Pelucas ahora a las 8 y porque se viene mañana a las 9 Recolectores con un gran programa, te lo recomendamos. Y Patitas de Alelí, que se repite para que lo puedas disfrutar si te lo perdiste en la semana, mañana a las 11. Quédate en La Roja, prende La Roja, está buena, y no dejes de pasar por la página radioroja.com.ar, donde vas a poder escuchar cuando quieras las cositas que vamos haciendo al aire. Ahora nos vamos con Eruca Sativa. Fíjate esta versión del clásico de mandolín. Eruca Sativa, las potentes chicas de Córdoba, que suenan acá en La Roja. 90.1, radioroja.com.ar. Chau, nos vemos. Pueblito por ahí.